¿Estás aburrido? Prende la radio. Si no tienes amigos, prende la radio. Si tienes hambre y todavía falta para la cena, prende la radio. Ofrendas urbanas. Arte accidental. Tu diente me habla. Y ahora ha llegado el momento de nuestra entrevista de la noche. Pero antes de anunciar la entrevista, les voy a contar que esta entrevista es un mix, porque tiene toda una parte de cine, va por decir cinéfila, iba a decir, de cine. Digámoslo, llegó el bloque culturoso Ofrendas Urbanas. Claro, iba a decir que por supuesto sí. La parte de cine de Ofrendas Urbanas, desde hace muy poquito tiempo, está a cargo del señor Ilan Brandenburg, a quien le damos un... De pie, aplauso de pie. Bravo. Señor Polaco. Me gusta la formalidad. Muy bien, muy contento. También fui a ver Murga el fin de semana, vine corriendo de viaje. La verdad que la pasé muy bien, es cierto, me reí mucho. Y también hace un par de semanas fui a ver una película muy interesante que se llamaba La Nada, que hoy tenemos la suerte de estar con Pablo Lapadula, que le pregunté varias veces si lo estaba pronunciando bien. ¿Qué trae suerte? ¿Lo puedo tocar, Lapadula? Sí. Me pueden saludar. Buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme, chicos. Por invitar al necrodrama acá, Ofrendas Urbanas. Bueno, claro, ahora vamos a contar un poco, vamos a entrar por la puerta de cine para después acercarnos al proyecto Necrodrama, que es un poco el latir de... Que va armando toda esta historia de la película. Es a donde pertenece La Nada, digamos. Exacto. Este documental. Pero vamos a arrancar acá con... Es interesante esto que vos comentás, porque esta película se da en ese contexto de un movimiento de artistas que en un ratito vamos a contar. Y la película La Nada tuve la suerte, podría verla en el Festival de Cine Inusual. Uh-huh. Digo la suerte porque justamente este festival, como se llama, tiene la particularidad de mostrar películas que no están generalmente dentro del circuito comercial o de varias salas de exhibición. Y de hecho, La Nada, si no me equivoco, Pablo, fue el estreno en Argentina, digamos, esta película. Fue la primera presentación en Argentina, sí. Se estrenó el año pasado en Río de Janeiro, dentro del marco del ciclo Necrodrama, que se hace todos los años, hace 7 años. Y la mostramos allá, en un cine chiquito en Copacabana. Y fue una sorpresa porque fue muy bien para... Como es una película muy telúrica, muy criolla, del campo, del mar y la muerte y Argentina y tal, sorprendió que a los brasileños les gustó mucho, que se rieron toda la película y que se engancharon. Y acá, sí, la presentamos por primera vez. Estaban borrachos. ¿Viste cómo son los cariocas? Por supuesto. Se rían de nosotros. El arranque fue con dos callazas así, auténticas. Claro. Así, la nada consistía en dejar nada en el vaso. Nada. ¿Quién lo tomaba más rápido? Está muy bien. Podrían darlo. A mí no me lo dieron cuando entré a la función, pero me hubiese gustado. Ya fue más austera, ¿viste? Ya fue ahí dentro del Festival de Cine Inusual. Con recursos argentinos. Sí, era más tranquilo, ¿viste? ¿Querés contarnos un poco de la película, de qué va, cómo fue también el proceso de hacerla? Porque es muy interesante. Ahora Pablo lo va a contar, pero es una película donde el proceso es fundamental para el resultado. Y esta película es un documental que se filmó en Mar del Sur en 2010. Mar del Sur es una localidad que está en la costa atlántica argentina, queda entre Miramar y Necochea, y es como un pueblito medio perdido. La historia de Mar del Sur ya es particular, porque el tren iba a llegar hasta Mar del Sur, el tren que hoy llega hasta Mar del Plata, se suspendía, había como una gran expectativa, iba a ser como la gran ciudad costera argentina, habían hecho un hotel enorme. Sí, eso me acuerdo, del hotel abandonado. Claro, es como el emblema de Mar del Sur, un hotel así medio titánico. Sí. Que está ahora como en ruinas. Se rumorea que van a restaurarlo, no sé qué historia. ¿Eso tiene que ver La Nada en eso? Y entonces, claro, La Nada, que se filma en este lugar, que es Mar del Sur, cuando se suspenden las obras del tren, el proyecto de la gran ciudad fastuosa se pasa a Mar del Plata y queda el hotel ese abandonado en medio del campo. Se empieza a crear como un pueblito chiquito y queda un pueblo medio fantasma, con un hotel del 1800, uh-huh, con el mar y con poca gente. Y viento. Y mucho viento. Mucho viento. ¿Cómo fue filmar ahí un poco en Mar del Sur? ¿Hubo alguna dificultad con el viento, el mar, digamos? En particular este proyecto, así como en general todo el movimiento del necrodrama, busca los recursos con los que tiene a mano trabajar, digamos. No es que va a por una búsqueda de un resultado, sino que dentro del camino se va encontrando con qué es lo que da el material. Y en este caso, Eloy trabajó, Eloy, que es el director de la película, Eloy González, y el creador del movimiento del necrodrama. Que el pobrecito en este momento está viviendo en una isla en el norte de Brasil. En el nordeste brasileño, Maceió. Fue con una cámara, con un caballo, con sus padres, con un micrófono digital, a entrevistar a la gente del pueblo, ¿no? Y a tomar imágenes. Entonces hay muchos de los recursos cinematográficos clásicos, si se quiere, del documental, los formales, que están presentes, y otros que son todo lo contrario. Hay mucha cámara que se mueve todo el tiempo, hay sonido sucio, y sonido sucio a propósito, digamos, como que todas las dificultades se volvieron parte del trabajo. Y están manifiestas en la película, digamos. Claro. Como hicieron están poco, acentuadas en un punto. Están acentuadas la naturalidad de lo que sucede en ese espacio, digamos. Me pareció un poco notar que eso sucedía. Y Necrodrama, digamos, no tiene que ver, digamos, con la campaña de Narváez, ¿no? O sea, un crimen, un castigo, no tiene que ver con no eso. Tiene nada que ver con ninguno de los políticos. Ah, bueno. Por okay. suerte. No tiene que ver con que Eloy se esté postulando a nada. No se está postulando. Drama Necro, parecería, en ese caso. El Necrodrama se mantiene vivo sin subsidios, ni mecenazgos, ni pertenece a ninguna rama política. ¿Y con no, qué por, no la política de los políticos, quiero decir. Sí a la política de la gente y de las personas. Pero un chiste. No, pero yo soy muy serio. Se puso serio. Hablamos en una época delicada. Hoy escuché una canción, no sé si la vieron, de una versión de Mi Niña Bonita, un reggaetón, bueno, bastante lamentable, como que hablan en contra de Massa, que para mí son todos terribles políticos, no me gusta ninguno, pero se trata a la gente como muy de tonto, me parece. Ayer estuve dando una vuelta por Tigre y había globos por todos lados, parecía Disneylandia, versión Massa, versión Insurralde, no, horrible, horrible, está un poco complicado. Pero bueno, el necrodrama sigue haciendo fuerza. Te metiste en política, al final. Sí, hablemos del necrodrama. ¿Qué es el, cómo surge este movimiento? Perdón, Irán, que... No, por favor, dale, vos que dale. Te intrometa, pero así la gente sabe, para que quede un poco más claro qué es este movimiento, cómo surgió. Empieza en 2007, lo arranca Eloy, que es el director. Él iba a hacer una suerte de retiro de él del trabajo teatral. Él venía laburando en el Centro Experimental de Colón, en el Centro Cultural San Martín, en los ciclos de música. Y como que había visto toda la parte del lobby, todo el tema del armado y quién ocupaba los lugares, se había desencantado un poco y no tenía tantas ganas de pertenecer a eso. Y dijo, bueno, ya tenía este proyecto de irse a vivir a Brasil. Dijo, hago una última presentación sobre con su trabajo. Juntó todos los personajes de las obras que había hecho y armó una misa de Requiem con el trabajo de Verdi, con la misa de Requiem de Verdi. Y armó un necrodrama homenaje a Lady Di, un falso homenaje a Lady Di. Armó toda una movida de prensa y armó esta respuesta al biodrama de Bibi Telas, que es poner en escena la vida. Él lo que hizo fue desenificar la muerte. Y lo que pasó es que tuvo una respuesta de prensa muy importante, como que llamó mucho la atención. Tuvo una nota grande en Clarín, y como que se empezó a ver como un rumrum alrededor y dijo, bueno, listo, me quedo. Y sí, no me por acá, nada. No me voy nada. La pegué. Y empezamos a trabajar sobre el tema de la muerte de las personas jóvenes y la base así documental, que es lo que hace en el programa, que fundamentalmente es documental. ¿Qué tipo de muerte debe ser? ¿Cualquier tipo de muerte o muertes trágicas? Primero que nada, que no. Pero que tengamos acceso a la familia o al mundo de la persona sobre la que vamos a trabajar, digamos. No trabajamos con lo que hay en internet o lo que hay en un libro, lo que hay publicado. Nosotros elegimos una persona muerta joven nos elige la persona, muchas veces pasa. Tenemos algunos casos que nos ha elegido la persona a nosotros, sin ponerme místico, pero digo, son casos que se te cruzan en el medio. Uh-huh. Y vamos a la familia, al lugar y a donde perteneció. O sea, esa es una condición, tener acceso a la historia de esta persona y a lo que dejó. Después cada año tuvo distintos... ¿Se hace hincapié en la muerte o en la vida de esa persona que murió o desde dónde? Se trabaja desde la ausencia, de lo que dejó la persona. Y tenemos... Muchas veces me preguntan si es muerte trágica. No sé por qué la gente lo asocia directamente la muerte joven a una tragedia. Sí. No sé. O a la muerte, a la tragedia. Y ustedes, digamos, ¿por qué esta particularidad que sea de muerte joven, digamos? Porque capaz que ustedes lo asocian con alguna, no sé si tragedia, pero algo que por lo menos no es grato. Eso es lo que pasa un poco también, como está instalada la idea de muerte, sobre todo en Occidente, de fin, ¿no? La muerte es el fin. Lo que nosotros tenemos como búsqueda personal es plantear la muerte más como un proceso natural de la vida, ¿no? Como... Sin la muerte obviamente no va a existir la vida, la muerte forma parte de lo que nosotros vivimos, más allá de que haya una muerte cercana o no, y que a veces hay personas que a partir de su muerte empezaron a tener peso en la vida de otras personas, ¿no? Como antes de morir no tenían una vida normal y luego de la muerte dejaron todo un montón de cosas nuevas. Y una cosa que quería decir nada más solamente es que sí, hubo cada año, ya lleva 7 años el ciclo, y cada año tiene un tema distinto y trabajamos, trabajamos fatalidades, trabajamos pedidos de justicia con casos sin resolver, como el caso de María Soledad, el de Schiavini, por ejemplo. Y trabajamos suicidios otro año, es siempre distinto. Este año va a ser los niños directamente, vamos a trabajar sobre... Fuerte, ¿no? La visión de la muerte infantil, la versión infantil sobre la muerte. Perdón. Sí, fuerte también a la hora de involucrarte con la familia, por ejemplo, de un niño. Digo, o de un suicida, que también es fuerte. Sí, en este caso igual es la visión de los niños sobre la muerte. No vamos a hablar de niños muertos. Si bien hemos hablado en otros casos. Ahora me quedo más tranquilo. Sí. Hay algo en la película que me llamó la atención en relación a esto que vos decías. Si querés contar un poco la parte del poema que venimos hablando un poco afuera, donde los propios habitantes de Mar del Sur cuentan un poco su visión sobre... También cabe destacar que en Mar del Sur murió Alicia Bruso, que tampoco es un dato ajeno al documental de La Nada, digamos. No sé si querés contar un poco de eso. Claro, Alicia Bruso, para que no sepan, es una actriz de cine y de tele y de teatro, sí, medio mítica, que tuvo un retiro sus últimos años de vida, dejó de laburar y... Tipo Greta Garbo. Un problema grave de salud. En los últimos días sí, pero más que nada que se quiso alejar del medio y de la ciudad y se fue a vivir a Mar del Sur. Y bueno, los papás de la vida eran amigos de ella y qué sé yo, y en el pueblo era como la celebridad de ella. Y entonces dentro de la película es esto, son distintas historias de muertos que cuentan habitantes de la nada, algunas ficticias, otras reales, y una de ellas, bueno, la historia de Alicia Bruso. Y hay una escena en la que el papá de Eloy, que es uno de los protagonistas, le va al carnicero y a la mujer del carnicero a leerles una poesía y a pedirle que lo interpreten, una poesía que escribió él. Es una poesía súper manierista, recargada de imágenes y de cosas, y no se entiende mucho, ¿viste? De qué va. Entonces termina y se quedan en silencio y le dicen, bueno, ¿qué interpretan de esto? Y el carnicero, con su mejor cara, trata de dar una versión de lo que él entendió. Y lo lindo de la escena es que lo entendió muy bien, que explica muy bien lo que se quería transmitir, y era un poema homenaje a Alicia Bruso. Hasta inclusive más claro que la poesía, digamos. Fue, ¿no? mucho más claro. Y le sugiere poner un poema, ¿por qué no le pones un poema dedicado a Alicia Bruso? Le dice, arriba o abajo, a ver si la gente lo entiende. Bueno, eso es interesante, que ustedes se vinculan muchísimo con lo que está sucediendo en la película, y esto es bastante claro. Pero... el movimiento de Necrodama es más que cine, digamos, ¿no? En algún punto. Sí, eso es parte de la propuesta, que no es solo un medio, es intermedial, lo que llamamos intermedial, que se está hablando hace poco de lo intermedial acá, pero ya viene hace años. Que es funcionar los distintos medios, o sea, nosotros podemos hacer instalación, performance, teatro, conferencia, foto, claro. Recorrido, música. Música, literatura. La idea más adelante sería poder incluir la arquitectura también, porque... dentro de sobre un eje temático, involucrar las artes. Sí, y no hace falta que sea una sola, sino que pueden ser muchas. Hacemos muchas instalaciones intermediales, o sonoras, o visuales, y todo como mezclándolo. Recién ahora estamos empezando con el cine. Ya presentamos La Nada, que es documental. Terminamos de filmar este año Fulmine, que es la historia de una mujer que vive con el fantasma de su hijo, que es documental ficción. Muy bueno. Y ¿eso para cuándo se estrena? Eso esperemos que sea para el 2014, porque el tema de filmar es bastante sencillo, porque uno consigue todas las cosas de onda, pero la postproducción, claro, es una parte más, que no depende solo de las ganas y la voluntad, ¿no? Como más material. No. Y ahora estamos con otra película que se llama Il Viso también, que esa es una coproducción con Italia, que se... la historia de una chica que también pierde a su marido y a su hijo y decide dejarse morir, encerrada en una casa. Eso ya es una ficción completa, basada en una historia real, pero ficción. Muy bueno. ¿Dónde se puede ver La Nada? La Nada ahora está dando vuelta por festivales. Lo próximo creo que va a ser Ventana Sur, acá, en Buenos Aires. Y en cuanto sepa cuál es más, los voy invitando. Pero bueno, por ahora lo estamos festivaleando. Por eso no está en internet tampoco, porque no pueden estar, digamos, las películas que van a festivales online. Muy bueno. Bueno, antes de terminar e irnos con un tema, ¿te queda algo en el tintero, Ilan? No, algo que me llamó la atención es que había mucha alegría en ese estreno, digamos, que a veces uno va con... Es cierta esta idea de trabajar con lo que dejó la persona, pero generar algo. Y me parece que eso fue logrado porque se acercaba mucha gente que conocía a los productores, al director en el estreno, y fue algo del contexto de la propia exhibición de la película que me llamó mucho la atención. Y que a veces no pasa, digamos, que uno va a ver una película y se fija digamos, en lo estricto de lo que sucede en la peli. Pero en este caso se notaba eso y bueno, luego antes de la película y un poco más después me fui metiendo en lo que era el movimiento y fui entendiendo un poco el concepto que, como él dice, puede ser manifestado en un montón de arte. Sí, nosotros decimos que el necrodrama es un acto de amor y de vida. La muerte en sí. Bueno, le aprovechamos para mandarle un gran saludo a Eloy. Ya lo vamos a ir a visitar allá a la isla, Eloy. Sí, ahora que sabemos dónde estás, Eloy. Te vamos a pedir, antes de ir para las cuchetas, una ofrenda urbana para que nos dejes aquí plasmada. Cuando me contaron, lo primero que se me vino a la mente es un pasaje que hay ahí en Corrientes y creo que entre Ayacucho y Junín, que es el pasaje de Yépolo. Es un pasaje que está el Teatro Picadero. Sí. Y estuvo abandonado mucho tiempo. A 3 cuadras de casa. Mirá cómo son de tu cosas. Casa, mirá vos. Y que es algo bastante personal. Me pasa que ese lugar, yo soy de provincia, de Bécar. Uh-huh. Y cuando empecé a venir mucho a Capital era a los 14. Y ese lugar, cada vez que lo veía, sentía que ya lo había soñado, que lo conocía, ¿viste? Cuando tenés como una afinidad en particular. Y mirá que estaba destruido. Ahora pusieron unas luces de LED que mucho no me gustan igual. Pero está como lo recuperaron. Y la primera película que filmé como actor fue hace unos años y era Derby Dragons, que es la historia del fundador del Opus Dei, medio turbio. ¿Eh? Y mi personaje era un argentino. Y la cosa es que se llama Isidoro, cuando empiezo a leer la biografía del personaje, qué sé yo, era muy similar a mi vida. Y me entero dónde vive y vivía justo en la puerta, en el pasaje que sale, la casa de él donde vivía en Buenos Aires. Era ahí arriba, así que tenemos una historia de espíritus y trancada para averiguar. Y en el pasaje dice Polo. Gran ofrenda de Yabú. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por habernos acompañado. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Con Necrodrama, La Nada, y bueno, ya seguiremos en contacto. A full, dale. Después, gracias. En cualquier momento se mandan con la radio. Sí. Mandamos un necrodrama radial, una pieza radiofónica. Ya tenemos, queda la oferta abierta. Dale, con mucho gusto, gracias.